en Aguditos en Sintonía, una historia impactante, impresionante. Camino al cielo con Juan de Dios. Estoy muy conforme, muy agradecido. Gracias por lo que me han dado. Que Dios los bendiga. Algo que impactará a todos los millonarios. Juan de Dios en una historia conmovedora. Juan, camino al cielo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabemos, alabemos, Señor. Oh, gracias a Dios me mandó esto. ¿Qué ejemplo evangélico, reino de Dios? Voy a entrar. Hola, ¿quién es? Hola, pastor. Soy el mendigo Juan de Dios. Hola, yo soy el pastor Canalla, misionario. Mucho gusto, pastor Canalla. Mucho gusto. Necesito que me ayude, estoy muy necesitado, pastor. ¿Me puede dar la bendición? Recíbelo, recíbelo, recíbelo. Recibe poder, tú. Sácale el demonio encima a este hombre que necesita ayuda. Juan de Dios, Juan de Dios, ¿cómo anda? Espero que no estés desesperado, ya te aconsejé que cuando te mueras vas a ir de derecho al cielo porque no tenés ni una moneda de este mundo, bueno, ya sabemos. San Pedro, no es mi problema si voy, ya sé que voy al cielo, lo que necesito es que no tengo ropa, no tengo nada de qué comer, estoy durmiendo en las calles, en las plazas. Bueno, vaya al cielo siempre y cuando no te haga millonario, vos acordate siempre ese tema. A mí no me gusta la parte material. Perfecto, vas camino, hijo. Gracias, San Pedro, que Dios lo bendiga. No, no, no, no te vayas, todavía tengo que seguir laburando con vos. Hoy tengo 8 horas y Dios me está mirando. Para que se quede más tranquilo y no me mande un trueno que me haga sonar, para que lo llamo a Dios. Hola, Dios. Sí, San Pedro. ¿No ves? Ya sabe que soy yo. Mirá cómo me contesta. Sí, sí, escúchame. Estoy laburando bien. Estoy con un mendigo, Juan de Dios. Vamos a ver si encontramos un refugio para esta noche. Porque si no, los millonarios van a seguir su joda y él no tiene dónde dormir, ¿viste? Aunque ellos vayan todos al averno. Háblalo, háblalo, dale. Decile que va de parte mía. Señor Dios, Señor Dios. Sí, Señor Dios, estoy arrepentido de mi pecado. Nunca fui pecador. He tenido errores como todo ser humano, pero nunca maté, nunca robé. Va a ser perdonado siempre y cuando cumpla esta misión. Tiene que ir y hablar con San Pedro y decirle que usted está arrepentido de su vida pasada, que actualmente va a cumplir la misión que encomienda a él. San Pedro, San Pedro. Y vengo porque me mandó el Señor Dios para que hablara con vos. Sí, ya sé, ya sé. Estoy totalmente preocupado porque es una buena noticia para vos, pero también una mala. Tenés que cumplir una misión. ¿Ves esa abuelita que va cruzando la calle? Andá y avisale que viene un camión inmenso, lleno de carga, antes de que la aplaste. Pero fíjate que no te agarre. Bolita, bolita, bolita, corre que viene un camión, te va a hacer bolsa. Corre, corre, corre. Bolita, bolita, corre, corre. Camino al cielo con Juan de Dios. Una historia impactante, impresionante. Un hombre recorriendo la vida con un final feliz. Juan, camino al cielo.